Bien. Qué aburrido es escuchar pianitos de balada, charla pseudo existencial y tu voz tan afectada. Dices cosas super obvias, qué risa cuando te escucho. ¿Te gusta hablar sobre el miedo? Deberías tener mucho. Y no es valor, eso sabía, acudir a esta cita. Mírame, mírate, escúchame, escúchate, no tienes algo que se necesita. Si juegas con los grandes vas a hacerte pupita. Va a ser un juego de niños hacerte pedazos delante de toda la clica. ¿Pensaste? Qué buena idea, acudir a esta pelea. Te arrepentirás porque la cosa va a ponerse fea. No te creas que es una lucha de igual a igual. Vas a estar hasta el final con diarrea. Puede que te sirva de promoción esta canción, o que aprendas algo porque te daré una lección. Pero si quieres lucirte conmigo te juro que has hecho una mala elección, chico, porque la gente verá cómo estamos a mil años luz en la comparación. Ven y prepara el ojete, que lo vea toda la gente. Sé mi sparring, mi juguete, vas a salir bien caliente. Me divierte que hoy te creas tan valiente, porque tengo hambre y esta tarde me apetece merendar serpiente. Digo cosas súper obvias, vale, pero hasta tus fans saben que mi música es la clave como remedio a sus males. Oh, oh. Es Jane y se inmuta, Santa Flows y Santa Claus. Toma tu regalo, hijo de puta. Es normal que sonrías al escucharme. Es la sonrisa del cobarde que cree que nadie puede tumbarle. Pobre chico que se cree invencible, ahora jura por tu Dios que soy yo, shit. Increíble. ¿Qué dirás de mí? Que escribo canciones ñoñas, quizá que soy otra copia, tal vez solo sea envidia. Te juro que voy a arrancarte la lengua de cuajo de arriba hasta abajo, y cuando acabe contigo no te querrá ni tu familia. Que te jodan, Santa Flow. Tobe Fénix tiene miedo, puede que al final se esconda. Me divierte que te sientas tan valiente, y si te gusta la serpiente ven y prueba mi anaconda. Me halaga que termines con mis frases, que conozcas mis canciones, que trates de copiar mis estructuras. Eso habla de ti súper bien como fan, pero como rival no estás a la altura. Quieres rapear a mi velocidad, pero al vocalizar encuentro fisuras. Veo que sabes lo que podría decir de ti. Ya no hace falta porque tú lo acabas de admitir. Está bien que asumas que tú más que nadie sabe que te falta personalidad, pero aún hay cosas que añadir. Cantas como OBK, bailas como Upa Dance. Fue la risa descubrirte recitando en Instagram. Para triste de galán seduciendo a la cámara. Esto es mierda urbana, chico, te falta virilidad. Usando mi habilidad puedo ver de lejos tus complejos y sé que te voy a vencer. Te daré un consejo para que dejes de hacer el pendejo, man. No compitas en mi terreno, no saldrá para bien. Empezar, no soy tu fan. Qué vergüenza, Iván. Tu estilo se parece más bien al de Santa Justa Clan. Ey, ¿qué tal llevas lo de tener 30 y pico? ¿Cómo sabe que un niñato venga para cerrarte el pico? A tu edad no te quiere ningún equipo. ¿Cómo llevas la Viagra? Bien, o qué, pobrecita Noriko. Dices que encuentras fisuras en mi rap al vocalizar. No hables de fisura en tu postura y un desgarro anal. Dices que te copio la estructura, chico, estás fatal. Si quieres vencerme, por lo menos te hago una verdad. Deja de intentarlo, chico, te como cual Eminems. Deja de hacer esas covers, nunca serás Eminem. Tienes demasiado ego, luego debes atender. Tú no has inventado nada, tienes mucho que aprender. Sigue haciendo mierda urbana tú y tu puta habilidad. Que yo sigo con mis temas ayudando a los demás. Sin tregua, sin piedad, ven, no me das miedo, ataca de nuevo. Tan solo la verdad me puede afectar y tú no la podrás cambiar. Y si te acercas lo usaré para aprender y mantenerme alerta. Sin tregua, sin piedad, ven, no me das miedo, ataca de nuevo. Tan solo podrás cambiar y si te acercas lo usaré para aprender y mantenerme alerta. Puedes seguir disparando balas en mi contra. No me importa, tú no me conoces. Crees que tienes el control de todo, pero ignoras que el final está muy cerca. Puedo escuchar sus voces. He luchado antes contra mucha gente que al igual que tú cayeron pronto y se ahogaron en su orgullo. Hoy vendrá la muerte por la vida del que pierde, y te aseguro que el nombre que habrá en la lápida es el tuyo. Humildad, verdad, honor, coraje, fuerza, espíritu son cosas importantes que nunca podrás tener tú. Detrás de cada hombre hay una hazaña, una leyenda. Detrás de ti no hay nada, cada golpe mío es una luz. Tengo el flow y la actitud, carisma y exactitud. Amplitud en la estructura, tú la tuya es como un letras en infinitud. Mi virtud es la inquietud. Bailaré como un padás, pero encima de tu ataúd. Tiembla si crees que puedes vencerme. Tienes hambre de victoria, pero derrota en tu mente. Ansiedad de gloria, pero hoy no es tu día de suerte. Pierdes, el tiempo luego vence la serpiente. He visto la mierda que suben los vídeos hablando como un perturbador. Es como el Kanye del vídeo de Thurman. Deforma en la forma de cada posado. Me cansa la voz de pringado que tienes. Si quieres te digo tu próximo estado. Abandono el rap, lo siento, jamás me habían humillado. Dos de mis hijos se follaron a un pez martillo. Y naciste tú con esos ojos separados y esa voz de grillo. Un estilo híbrido de ambos, así de sencillo. Pero en plan mariconazo cantando estribillos blandos. Copia de la copia, el original. Tus temas deprimen, lo que yo hago es motivar. ¿Ves? No duele tu ataque, no necesito esquivar. Pues la llama que quema es la de la verdad. Bien, en el vídeo dejaré que parezca un empate, porque soy un caballero y no pretendo humillarte más. Pero cuando veas comentarios de la gente diciendo que te hice trizas, vas a sentirte impotente. Tranqui, déjame a tu chica solo una tarde. Le dije que eres muy famoso, pero nada, chico, que no le suena tu nombre. Después le enseñé unas fotos, casi se muere del susto. Ah, me dijo cuánto tiempo estuviste en Proyecto Hombre. Dice que hablas muy raro, que entrenes más esos músculos, que muchísimo ego, pero un cerebro minúsculo, que tu música aburre, es como un círculo. Ah, y que tomes el sol, que pareces el de Crepúsculo. Fin de las Atoms, sí, sigo fuerte en el ring. Tú, como Peter Buckley, yo, Mohamed Ali. Soy rápido, muevo los pies, atacas a gatas, te veo venir. Tú eres lento, muy lento, podré incluso dormir. La gente sabe quién es el mejor, tus fans te darán la espalda y te repudiarán sin duda. Cuando pasen los dos años y nadie compre tus discos, tú me comerás la polla mientras me pidas ayuda. Pensé que tras un par de rondas te echarías atrás. No sé si es inconsciencia o son pelotas, pero aquí estás. Y aunque tu letra ni fu ni fa, aguantaste hasta el final. Y solo por ese motivo te tengo que respetar. Mostraste humildad para buscarme y después aceptar que la idea que tuve del combate rapera genial. Serenidad tuviste, resististe cada impacto. Quisiera de veras que no te deprimas al ver la opinión de los fans y sigas intacto. Pero que tengas los pies en el suelo y saques algo bueno de esta paliza. De la experiencia superior del que resurgió de sus cenizas. Sí, es un hecho objetivo. Hoy lo siento por ti si no puedes ver lo que compartí contigo. Y aunque cada palabra que dices es verdad, deseo que sepas que no es personal. No somos amigos, pero he dado todo y esa es mi manera de honrar al rival. Ahora toca esperar, observar, el tiempo dirá si eres digno. Y si alguna vez